Dolores y a Mercedes. Escarmento, escarmento, escarmenta, escarmenta, Lucho Pérez. Escarmenta, escarmenta, escarmenta, escarmenta, Lucho Pérez. Ya tú no levantas nada, a ti no te paran bola. Ya tú no levantas nada, a ti no te paran bola. Pues deja Rafita Prada, que es el que las vuelve loca. Pues deja Rafita Prada, Lucho, que es el que las vuelve loca. Escarmenta, siempre que llegaba Rafita. Escarmenta.